de la página es que es capítulo 1 de versículo 6 a 9. Por esta razón, estáis llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo paséis por muchas pruebas. Porque vuestra fe es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que vuestra fe, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Vosotros amáis a Jesucristo, aún no le habéis visto. Ahora, creyendo en Él sin haberle visto, os alegráis al haber alcanzado la salvación de vuestras almas, que es la meta de vuestra fe. Y esa alegría vuestra es tan grande y gloriosa que no podéis expresarla con palabras. Y como he dicho la semana pasada, es la esperanza verdadera nos lleva a la alegría verdadera. La semana pasada hablamos del tema de la esperanza y Pedro quiere que tratemos con la importancia de tener en primer lugar una esperanza que puede superar la muerte. He puesto el mensaje en nuestra página web del internet y hay un texto y también una grabación en castellano y en inglés. Es para ayudaros si no puedes estar el domingo, para tener la secuencia, la continuación de los mensajes. Y hoy el gemelo de la esperanza es la alegría. Dije esto la semana pasada. La verdad, bueno, yo creo que la verdad es, no me falta convenceros porque lo habéis experimentado. La idea que con la esperanza puede venir a la alegría. Una esperanza normalmente resulta en la alegría proporcional según la posibilidad de conseguirla, ¿no? Si tengo una esperanza y veo que es posible, aumenta la alegría que tengo. Como os dije la semana pasada, la esperanza no es el opuesto de la realidad. La mejor esperanza tiene su base en la realidad, es decir, la confirma los hechos. Y en eso se nace una alegría más fuerte. A diferencia de eso, sabemos cuando nuestra esperanza no tiene mucha razón, porque en este instante nos sentimos nerviosos, inquietos, ¿no? Cuando piensas, esta esperanza no tiene mucha razón, es más fácil sentirse incómodo, nervioso. Pero cuando hay más razón, aumenta la alegría. Estoy convencido que nuestra esperanza tiene razón, esperanza cristiana. Tiene razón en la resurrección y se nace la mejor alegría. Y eso quizá tuviera que convenceros. Para hacerlo, nos ayuda a meternos en la cuestión de qué es la fe y qué es el alma que este texto nos dirige a pensar en. Tenemos alegría porque podemos ver la potencial alcanzar nuestra esperanza. No la vemos con ojos de visto, sino con ojos de la fe. ¡Ajá!, se dicen, la fe es un sueño. Pero eso es lo que vemos ahora en los que desean la independencia, ¿no? Tienen alegría en este momento porque ven la potencial alcanzar su esperanza. Aunque no es la realidad. Sin embargo, se esfuerzan para conseguir lo que en este momento tienen por la fe. Decir que lo que hablamos hoy sobre la fe no es para toda la humanidad, es una mentira. Todos tienen fe en algo para sus esperanzas. Yo quiero decir, tener fe es igual que tener la habilidad de respirar. Todos expresan fe. Es imprescindible para estar vivo en este mundo. Entonces, podemos definir la fe como la manera de comportarse según la sabiduría que ves es la realidad, aunque no sea cumplida. La fe es la manera de comportarse según la sabiduría que ves, la sabiduría que ves es la realidad, aunque no sea cumplida. Por ejemplo, si tengo fe que más dinero me hace más feliz, entonces me comporto en una manera adecuada para esta creencia, aunque aún me falta dinero. Es decir, trabajo para conseguir más dinero, busco maneras de hacerlo. Entonces, ¿os habéis enterado la importancia del papel de la fe en cada persona? Pedro nos dice que es muy importante. Mire, en versículo 7, Pedro nos dice que es precioso tanto como el oro, porque vuestra fe es como el oro. La habilidad de comportarse según la sabiduría que ves es la realidad, aunque no sea cumplida, es precioso tanto como el oro. ¿Por qué? Porque para decirlo es según Dios, la razón para decirlo es según Dios. La fe va a merecer gloria y honor al final. Fijámonos en versículo 7 otra vez, al final. Porque vuestra fe es como el oro, de manera que vuestra fe, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Pensad en ello. Dios quiere reconocer esta habilidad de actuar con la fe. Es algo que merece gloria y honor. Por todo esto, ¿dónde ponemos la fe? Es un tema serio. Si nuestro creador dice que tu fe es tan precioso como el oro, y que esta fe, donde ponemos tu esperanza y cómo lo actúa, merece gloria y honor al final de la vida, es un tema importante. Al lado de este discurso sobre la fe, Pedro nos dirige a pensar en el alma, en versículo 8. Vosotros amáis a Jesucristo, aún no lo habéis visto. Ahora, creyendo en Él sin haber visto, os alegráis al haber alcanzado la salvación de vuestras almas, que es la meta de vuestra fe. Es obvio que soy más que un cuerpo físico. Si me cortas, ¿a dónde me encuentras? Soy Andrew, pero ¿me encuentras en la carne? Yo no lo veo. El cerebro. Soy en el cerebro, que todo que soy Andrew, en el cerebro. Bueno, pensad otra vez en el movimiento para la independencia. Es que puede ilustrar mucho, en mi opinión. Dicen que la cuestión de la independencia es algo de lo interior, de su ser. Que la libertad como la entienden es algo inviolable del universo. ¿Veis cómo este lenguaje está fuera de la realidad del cerebro? No podemos restringir nuestros impulsos a un trozo de carne. Queremos decir que es algo más, que es algo de mi alma. Y tampoco es correcto decir que pensar en el alma impide la habilidad de participar en lo material. Si el movimiento de la independencia es algo de su ser, su alma es algo que tiene mucho efecto en lo material. Entonces, la cuestión más pertinente es si la meta de nuestra fe satisfecha la criteria del alma. El alma que es más precioso que el oro y que merece la gloria y honor de nuestro Creador. ¿La meta de nuestra fe, dónde ponemos nuestra fe, satisfecha estas criterias? ¿A dónde se alcanza la realidad? ¿Sobre el mundo que nos rodea? ¿Es suficiente para el alma tan precioso que merece gloria y honor? Veo que mi alma busca por algo más. Veo que mi alma no quiere morir. ¿Dónde ponemos la fe puede dejar el alma contento? Al final del versículo 9 en castellano, en versículo 8 en inglés, pero en versículo 9 en castellano. Y es la siguiente página, la página siguiente. Esa alegría vuestra por fe es tan grande y gloriosa por su alma que no podéis expresarla con palabras. ¿Podéis decirlo? ¿Sobre dónde pones tu fe? Y otra pregunta. ¿Es por dónde mi fe me dirige, vale la pena de sufrir? Es lo que leemos en versículo 6. Hemos saltado antes, pero volvemos. Por esa razón estáis llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo paséis por muchas pruebas. ¿Por qué? Porque vuestra fe es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro. Es una imagen interesante y potente. Pero la respuesta es obvio, ¿no? ¿Vale la pena sufrir? Si estamos convencidos que la meta de nuestra fe hace lo que queremos alcanzar las pruebas que nos enfrentan, sí, vale la pena. Vale la pena. La pregunta es, ¿dónde pongo mi fe? ¿Vale la pena sufrir? Y Pedro quiere decir, la fe cristiana, sí, vale la pena. Pues, espero que veáis cómo los temas de la esperanza y la alegría se juntan con los asuntos de la fe y del alma. Incluso que no es algo solo, digamos, religioso. La actualidad que nos rodea pertenece al mismo discurso. Esperanzas, alegrías, fe y alma. Todos vivimos en estas cosas. Entonces, ¿cómo se puede decir que la esperanza y la alegría de la fe cristiana satisfecha mejor el alma y supera sobre todo? Pedro nos da la respuesta en versículo 8. Vosotros amáis a Jesucristo, aunque no le habéis visto. Nuestra fe está dirigida a alguien real. La persona Jesús. Es decir, la respuesta por qué esta esperanza supera a los demás es sobre el efecto que nos dirige a amar no solo una causa, una idea, un patria, sino una persona. Nuestra fe está dirigida a alguien real, la persona Jesús. ¿Por qué amamos a alguien que no vemos? Porque nos da de forma regalo lo que exactamente creemos que es precioso, la eternidad de nuestra alma. Es el argumento de versículo 8 y 9. La eternidad de nuestra alma, es decir, nuestra existencia. Jesús cree que nosotros, los verdaderos nosotros, no solo la carne, nuestra alma es tan preciosa que quiere salvarnos para que no dejamos de existir. Quiere que experimentemos la eternidad que está escrita en el alma. Murió para salvarnos de verdad, no solo la carne, sino todo el ser. Nuestra fe, la fe cristiana, no nos dirige a una patria, una cosa, una idea, sino una persona a quien podemos amar. Y entonces, quiero decir, si amamos a Jesús, podemos ser personas que están llenas de alegría, y eso significa como la base es amor, no podemos hacer nada mal. ¿Habéis visto a alguien que está enamorado de verdad? ¿Habéis visto que no queda espacio para hacer el mal? En un momento de amor, ¿vale? Estar enamorado. No estoy hablando de momento cuando hay un roto, algo que pasa mal. Pero cuando estoy enamorado con la otra persona, yo quiero todo, hacer todo lo bien para el otro, el bien. Centrar en las esperanzas y las alegrías por la fe en Jesucristo es algo práctico, porque nos dirige a amarlo y nos para de hacer el mal. Es interesante, ¿no?, que Jesús resuma los mandamientos del Antiguo Testamento en este sentido, en Mateo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es interesante que Él pone en primer lugar el deseo que tenemos que amar a Dios para evitar el mal. Y luego resulta en el segundo mandato importante, ama a tu prójimo como ti mismo. Eso es la cuestión para nuestra fe. ¿Dónde ponemos nuestra guía y qué queremos alcanzar? La esperanza que tienes, si la pones antes de Jesús, pues tiene el mismo resultado suficiente para el alma y te dirige un amor así. Espero que veáis qué práctico es esta carta. Y vamos a repetir este tema en las próximas semanas, porque Pedro va a explicar más. Pero en este momento es solo para entender bien cómo estas cuatro cosas van juntos: la esperanza, la alegría, la fe y el alma. Y que todos nosotros, no solo nosotros aquí, pero todo el mundo, hay que tratar con estas cosas. Hace dos semanas hemos hablado sobre el sentimiento de sentir esparcidos y extranjeros. Entonces, la pregunta siempre es, ¿cuál es mi primera esperanza cuando me siento fuera del partido? Tengo una esperanza que puede superar las circunstancias. Y Pedro nos dirige que recordemos lo que creemos y la razón. Y nos llama a centrarnos en estar enamorado con Jesús y lo que nos ha dado, la salvación de nuestro verdadero ser.